Bienvenidas y bienvenidos a Shit, en Aigola Irratia, en una nueva temporada que empezamos hoy y que comenzamos con un interesante single que sacó James Arthur en el 2009. El título del mismo es Man TT, con dos T's al final, y esa es la cara A, James Arthur. Instrumental a cargo de James Arthur, un tejano que, bueno, cuya guitarra ha tocado pues en diferentes bandas, empezando por los Fireworks, los Necessary Evils, junto con Steve Palou. Estuvo también, bueno, tocando con Andre Williams, con Walter Daniels, con los Easy Riders, una especie de supergrupo underground de Tennessee. Ha estado incluso con los American Death Ray y los Golden Boys, por ejemplo, o sea, en un montón de proyectos, pero lleva tiempo sacando poco material, pero muy interesante a cargo de su propio nombre. También tiene codirige un sello llamado Hook or Crook, en el cual, pues bueno, ha editado algunas de estas bandas, o incluso, por ejemplo, algunos de los discos de Human Eye. Como digo, estamos con un single que la verdad es que tiene, pues bueno, está estupendamente. Él toca todos los instrumentos, a excepción del bajo, en este tema que acabamos de escuchar, que lo toca un tal Richard Stanley. El resto lo hace él. Y nos quedamos con la cara B, que es una versión de un tema que luego os digo de quién, a ver si lo reconocéis. Y que yo diría, aunque en los créditos no viene, pero yo diría que una de las voces que suenan es la de Don Howland, pues bueno, el guitarrista y cantante de los Gibson Brothers o de los Bass Halls actualmente. Baby Blue. James Arthur en solitario, y que bueno, este disco en realidad es del 2009. Recientemente ha publicado uno junto con Alicia Trout, parece que se pronuncia, que escucharemos en otra ocasión. Ahora vamos con una versión de los Goris, otra banda que triunfó en los 90 y que, pues bueno, versionean los Green Hornets. Concretamente la versión es Going to the River. Greenhorns, grabados en directo, un directo, la verdad, que también hay que decirlo, en completo un poco soso, grabado en, bueno, en el sello Third Man, el sello que ha montado este Jack White, el de los White Stripes, y que debían de tocar junto con las, junto con unas chicas llamadas las Bells, las, uy, ahora mismo se me ha ido el nombre, pero bueno, las Bells algo. Y bueno, precisamente vamos a escuchar ahora, bueno, versionaban a los Goris y vamos a escuchar un, pues bueno, el nuevo disco de la banda de Mick Collins. Se llaman los Deep Bombs, ya sabéis, bueno, ya llevan unos cuantos años sacando un montón de trabajos y ahora les ha dado por sacar un disco dedicado a la, bueno, lo que se podría llamar la bubblegum music o algo así, o sea, música popera para mascar chicle o algo así. Se llama Uy Gui Chewi Ka Bluni y bueno, vamos a escuchar uno de sus temas, Sugar on Top. Digamos que pues eso, el lado más popero de Mick Collins junto con los Dirt Bombs. Sunday, big banana split. You and me, baby, now don't forget. gonna stop. You got the love with the sugar on top. Baby's got the love with the sugar on top. Baby's got the love with the sugar on top. Sitting on a plate. You and me, baby, now don't be late. One kiss, two kiss, never gonna stop. Give me more, more loving with the sugar on top. Baby's got the love with the sugar on top. Baby's got the love with the sugar on top. Hey, hey, hey. Got the love with the sugar on top. Baby's got the love with the sugar on top. Baby's got the love with the sugar on top. Baby's got the love with the sugar on top. Baby's got the love with the sugar on top. Baby's got the love with the sugar on top. Baby's got the love with the sugar on top. Nuevo disco de los Dirt Bombs, que he de reconocer que, bueno, me gustan más cuando se ponen un poco más experimentales, así que nos vamos a quedar solo con ese tema. Disco que ha sido grabado por Matt Bertarey y que, de hecho, pues bueno, debe de haber un buen rollo entre Mick Collins y el guitarrista. Ya sabéis, bueno, guitarrista, entre otros, de Heavy Thrash y anteriormente de los grandes Speedball Baby. Y bueno, porque han colaborado en varios proyectos, uno de ellos en un disco tributo a los Beatles, recuperando concretamente, no sé si era su segundo LP, aquí están Here We Are With The Beatles, me parece que se titulaba. La verdad es que tampoco es que sea yo que nunca me han interesado mucho, pero bueno, en este recopilatorio, pues bueno, aparece gente interesante como James Hunter, con su último proyecto. Sale Breakless Eric o gente también joven como Jaco Gardner, un de estos jóvenes especializados ahora en la psicodelia pop. Pero, como digo, nos vamos a quedar con el tema de Matt Bertarey junto con Mick Collins y en realidad acompañando a una banda suiza que se llama Mama Rosin, que hemos escuchado aquí más de una ocasión. Una banda suiza, pero que hacen cajún y, bueno, sonidos así venidos de Nueva Orleans. La versión que cogen es Please, Mr. Postman. Oh, yes, wait a minute, Mr. Postman. Wait, yeah, yeah. Some work today from my girlfriend so far away. Please, Mr. Postman, look and see. Is there a letter in your bag for me? I've been standing here waiting, Mr. Postman, so patiently. stop to make me feel better by bringing me a card or a letter to Mr. Postman. Decía, pues eso, cogen un disco de los Beatles, With the Beatles, y cada uno de los temas que aparecían en el mismo, pues lo interpreta diferentes bandas. En concreto esta, como, bueno, unas cuantas de las canciones eran versiones que hacían los Beatles de, pues, de Chuck Berry o de Smokey Robinson, y este concretamente, bueno, lo tocaban originalmente las Marvelettes. Y aquí les teníamos, como decía, Mick Collins, Mark Bertarey, acompañando al grupo Mama Rosin. Matt Bertarey también está en la producción del último disco de un trío mítico, los Subsonics, que pues recientemente editaban su último disco, In the Black Spot, y que vamos a dedicarle unos minutos. Esto se titula High Wire. Well, there might be a thousand of you. Yeah, I wanna hang around the best of you. You go around the town, you're the rattlesnake thing. Falling up and down, singing boom shang-a-lang. With all the urgency of plastic surgery. Hey, wild! Bring me your bag of colored bones. Of the mind or the accident prone. If they were who you thought you were, who pull your pusher in, push your pull, still all the same sit still as you roll downhill. Hey, why? Right here under you. All 1,000 dead at the vestibule. You never look so great, then they are lying in state. Los Subsonics, como comentaba, con su último disco, con Buffy Agüero a la batería y voces, Rocking Clay Reed a la guitarra y al micro principal, y la nueva incorporación, pues es ni más ni menos que Rob del Bueno, que es más conocido, bueno, en algunos ámbitos como Coco, de Electronic Wizard, es decir, el bajista de los Man o Rastro Man. Una gran banda que, bueno, ha estado tocando durante más de dos décadas y que recientemente pues han vuelto a sacar nuevo disco, y bueno, no hace demasiado tiempo estaban tocando por aquí, en un festival, creo que en León. Rob del Bueno, que aporta, pues bueno, un bajo a un disco que con aparente sencillez, por lo menos, y que poco a poco la verdad es que va entrando muy bien. Tiene aires a Lou Reed en muchos momentos, desde luego, pero bueno, con ese toque también un poco a lo Cramps. Vamos a escuchar un tema titulado Headlights. Light, and every glance that comes your way, picked to bits by birds of prey. You just exist a second at a time in the headlights as the cars go by. Mother, mother, where is your child? Somewhere against ceramic tile, behind some chip. Listening, cherubs born them up again. You just exist a second at a time in the headlights as the cars go by. Second at a time in the headlights as the cars go by. And sugar cinch sacked up instead. One day you woke up and found yourself dead. And white and gray and blue and green stain your pillow with leaking dreams. You just exist a second at a time in the headlights as the cars go by. In the Black Spot, nuevo trabajo de los Subsonics, que editan en la nueva casa de Wow y los Arcs, Slovenly Records. Disco, como digo, muy interesante y que, aparte de contar con la producción de Matt Bertarey, también, bueno, la verdad es que no está acreditado, no lo he visto en ningún sitio, pero tiene toda la pinta de que el punteo del siguiente tema, con el que nos vamos a despedir, es del propio Matt Bertarey, que la verdad es que tiene una guitarra muy característica. Dubious Charms. Walking down the street with your bracelet on, coming into view with another one. Coming down the stairs, they were arm in arm. I saw her walking with dubious charms. I saw her walking with dubious charms. She looked all cleaned up about head to heel, and he was wearing it too. You could see she was smeared, a little blood and sweat, but nary a tear. I saw her walking with dubious charms. I saw her walking with dubious charms. See the sun and the look in her eyes telling everyone she's in love with dubious charms. She's in love with dubious charms. Los Subsonics con Rob del Bueno, como decía, al bajo, como nuevo bajista oficial de la banda. Y por si no habéis escuchado a los Manor Astroman, pues lo vamos a disfrutar de nuevo con su nuevo trabajo. Ese DEFCON 5, 4, 3, 2, 1. Y uno de los temas que se titula All Systems to Go. Astroman, que han sacado un disco, la verdad, que con escuchas sucesivas gana muchos puntos, pero vamos, se va a convertir en un clásico verdadero. Por cierto, que también, por si tenéis interés, hay en la red un vídeo grabado, pues bueno, recientemente en una radio, como además, bueno, pues bien grabado, con buen sonido, y en el cual presentan precisamente pues bastantes de los temas de este nuevo trabajo y demuestran pues eso, que suenan pues bueno, como nunca. Disco en el cual ya sabéis que tienen nueva guitarrista, Abona Nova, y bueno, luego la formación básica se mantiene: Birth Staff a la batería, Coco al bajo y Star Crunch a la guitarra, que por cierto es el que firma casi todos los temas. Hay alguno, sobre todo los instrumentales más electrónicos, que sirven casi como de interludio entre un tema y otro. Esos los firma junto con Eric Backman, que parece ser que es el que se encarga de tocar algunos teclados y algunas programaciones, pero vamos, que el resto del disco está firmada en su totalidad por el guitarrista Star Crunch. Y de Manor Astroman a otro nuevo disco. Born to Die es el tema que abre el nuevo trabajo de los King Can y los Shrines. Disco nuevo de King Khan junto con los Shrines, una banda con la que pues hacía tiempo que no grababa, unos 6 años que no editaba nuevo disco, y que bueno, evidentemente las cosas pues bueno han cambiado un poco, y yo diría que bueno, ni para mejor ni para peor, pero bueno, han cambiado y han sacado un disco, la verdad es que muy muy interesante. Vamos a escuchar, por ejemplo, uno de los temas que más me ha sorprendido, entre otras cosas porque no canta el propio King Khan, sino que es una chica que debe ser Gina Rocker, por lo que pone en los créditos, y que bueno, pues eso demuestra ese, no sé, este nuevo entre comillas sonido de los Rhymes, que por otro lado más o menos la banda se mantiene estable, por lo menos el bajista y el guitarra siguen siendo los que le acompañaban en sus inicios. Esto se llama Pray for Lil. Look at the road. Who need a inside? Pues sí, más de una sorpresa se encuentra en este nuevo trabajo de King Khan, que vuelve con los Shrines. Esto se titula Luckiest Man. Disco con un sonido que ciertamente sorprende, ¿no? Teniendo en cuenta que, pues eso, King Khan, la verdad, es que ha estado inmerso en algunos proyectos en los cuales la calidad musical a veces reinaba por su ausencia, para bien o para mal, porque todo tiene su encanto, pero vamos, en este disco yo, como digo, sorprende porque, pues eso, tiene un muy buen sonido. Y me vais a permitir que, bueno, que acabemos el programa con otra recuperación de los Montesas, esta banda con Marcel Montempi al frente, y que en su último disco hasta el momento, aunque bueno, han debido de sacar algún proyecto compartido con otra banda, pero bueno, su último disco completo era los Wrong Side of Town, un disco que sacaron en el 2010, y que al igual que en el nuevo disco de King Khan, también tenían un tema en el que las voces femeninas eran las voces principales. Wrong Side of Town, el tema que daba título al disco, que había dos versiones, una en la que cantaba Marcel y esta es la que cantan las coristas, que concretamente eran Ira Lee y Nina Soleil. My baby wears blue jean trousers, cool Cuban heels and leather jacket. Long hair and a smile on his sweet lips. He ain't square, he doesn't care. He rides a motorbike with bags and a sidecar. No one can catch him when he drives down the highway. His home is on the wrong side of town. I'll meet him there. I don't care. I don't care what they say about him. I don't care what my mother says. Tell him that I'm pregnant, maybe. Ask him to come to a doctor with me. He wasn't there, he didn't care. Now I am mother of a cute little baby who sees its father at the weekend, maybe. He's out with a gang every night. He ain't square, but I don't care. I don't care what they say about him. I don't care what my mother says. Montesas, que bueno, cuando nos hagamos con ese disco compartido, un 10 pulgadas por lo visto con los Imperial Surfers, pues sonará. Pero de momento nos quedamos con este Hey Kessler. Thank you. Y con ese temazo de los Montesas nos despedimos. Dentro de 7 días aquí estaremos con más mierda, si es que es posible.